50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 15 de mayo. Se movilizaron contra despidos y la precarización laboral en la ciudad. De la protesta participaron los trabajadores de la Confitería París, del Restobar Malvinas, de la empresa de plásticos Amiplast y de los Juegos de la República de los Niños. La movilización fue convocada por la Red Nacional de Jóvenes Precarizades e Informales, que tiene representantes de distintas empresas, repartidores, comidas rápidas, gastronomía, trabajadoras domésticas, entre otros. Se dirigieron a la Gobernación bonaerense, donde realizaron una presentación junto con el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, solicitando una audiencia. Presentaron un proyecto de internet educativo. Para garantizar las clases virtuales, la concejala del Frente de Todos, Yanina Lamberti, presentó un proyecto en pos de garantizar el acceso a internet en los barrios periféricos de la ciudad. Escuchamos a la concejala en diálogo con FM Raíces. La conexión es importante, no sobre todo para acceder al material, sino también para poder hacer realizar consultas y para poder realmente tener una igualdad de oportunidades a la hora de continuar educándonos en este contexto tan particular, ¿no?, de un aislamiento social preventivo obligatorio. El acceso a la conexión de internet, una conexión de internet de calidad y con velocidad suficiente para poder estudiar, es sumamente necesario y es una manera de garantizar el derecho en este contexto a la educación. Un servicio que informa más cerca. Crearon un protocolo para atender casos de COVID en niñas y adolescentes. La resolución 654 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, propone que los establecimientos identifiquen y acondicionen un espacio o consultorio específico para la atención de niños y adolescentes sintomáticos respiratorios agudos y que se toman medidas sobre la protección del personal, los pacientes y sus acompañantes. El protocolo presenta dos modalidades de aislamiento extrahospitalario para casos sospechosos o confirmados sin criterio de internación, en el domicilio del paciente o en centros de aislamiento. Dispone cómo debe ser el cuidado, aclara que se debe limitar la circulación del paciente por el entorno doméstico y detalla que deberá contar con utensilios, sábanas, toallas, platos, mamaderas y cubiertos propios y no compartirlos con nadie. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.